Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general. Este, bueno, pues es un audio un poco diferente, como imagino que estaréis escuchando. Esta semana no hemos grabado programa, cosas de la vida, hace mucho calor, estamos en pleno mes de agosto y bueno, pues las cosas se hacen como buenamente se pueden. Pero no os preocupéis porque volveremos, además ahora con la Gamescom lógicamente habrá más material. Pero el caso es que el verano siempre es un momento de transición entre una etapa y la siguiente. En este caso, entre una novena temporada que dejamos atrás y una décima que, bueno, pues parece que va a empezar. Digo parece porque ya todo el mundo, imagino, los mecenas, habéis escuchado aquella reunión. Y, bueno, pues las sensaciones son un poco las mismas, de no saber qué va a pasar mañana. De momento vamos a tirar, ¿vale? Con todo. Luego si nos quedamos por el camino, pues bueno, será así. De momento lo vamos a empezar con ganas. Como digo, dentro de muy poco nos reuniremos en la primera gran reunión del curso, donde, bueno, contaros todo. Pero antes, ese es el motivo por el que estoy grabando este audio. Igual que hicimos el año pasado, que me pareció una idea interesante, que una vez más os dábamos voz y voto a la hora de decidir esos juegos que van a componer los informes de emisión de este año, vamos a volver a hacerlo. Es decir, ya tenéis disponible, no sé cómo lo voy a hacer, lo estoy grabando, pero como todavía no lo he hecho, en algún lado tenéis disponible el enlace para poder votar por vuestro informe de emisión, el que queréis, el que os gustaría que dedicáramos, ¿vale? Un juego que a vosotros os encante y que creáis que merece un especial, un monográfico en esta nuestra casa. Es un enlace a Google Form, a estos formularios de Google, simplemente hay una casilla y rellenáis con lo que queráis. Esto no significa, claro, igual que el año pasado, que, yo qué sé, imaginad, 10 personas han votado al mismo juego y a lo mejor hay otra persona que solo ha votado esa a un juego. Eso no significa que vamos a obedecer a quien tenga más votos, porque esto ya sabéis que los informes de emisión tiene que encajar con que el juego nos gusta a nosotros, que creamos que podemos aportar, en fin, que vaya en sintonía con las personas que estamos aquí delante del micrófono. Pero son ideas, ¿vale? Entonces vamos a recoger todas vuestras ideas y de ahí saldrá pues una casilla, uno de esos slots que van a componer los informes de emisión de este año. Lo vamos a dejar esta votación durante una semana, no más tiempo, así que si podéis, lo rellenáis. Creo que lo he configurado para que no necesitéis nada, pero bueno, lo voy a volver a revisar. Simplemente pincháis, incluso desde el móvil, imagino que podéis, escribís en la casilla de texto el juego al que os gustaría que le dedicáramos un informe de emisión y tendremos en cuenta pues las cosas que pongáis. Solo como recordatorio, lo tenéis también puesto en el propio Google Form, pero lo quiero decir a viva voz. Hay una serie de juegos a los que ya le hemos dedicado un informe de emisión. A lo mejor sois relativamente nuevos o a lo mejor no os acordáis. Entonces, para evitar que se repitan esos nombres de juegos que ya tienen su propio programa, permitidme que os los recuerde. Ya hemos hecho episodios monográficos sobre juegazos de la talla de Final Fantasy IX, toda la saga de Legend of Zelda del primero al último, a Tears of the Kingdom, toda la saga Bioshock, Castlevania, Symphony of the Night, Pokémon Rojo, Azul, Amarillo, también de Pokémon Oro, Plata y Cristal, Kingdom Hearts, el primero, Super Mario World, Dark Souls, Sonic 3 and Knuckles, toda la saga Doom, Star Fox 64, Shenmue, Half-Life, Final Fantasy VII, Tetris, The Last of Us, Resident Evil, el primero, Chrono Trigger, GTA 3, Skyrim, Nier Automata, Aladdin, Bloodborne, Halo, la saga Halo, ICO, Donkey Kong Country, Final Fantasy X, The Secret of Monkey Island, God of War, aquel reinicio, por así decirlo, de 2018, Journey, Street Fighter 2, Los Sims, The Witcher 3, Super Mario 64, Metal Gear Solid, Tekken 3, Final Fantasy VI, Silent Hill 2 y Life is Strange. Madre mía, en un momento los he dicho, ¿eh? Anda que no hay juegos. Pues sí, hay un juego que os gustaría y que no ha salido en la lista, ya sabéis que lo podéis poner por escrito. Y nada, no me enrollo más. Si es que no sé por dónde lo voy a poner. Mirad, por favor, los que estéis en iVoox, revisad en la pestaña Comunidad, porque ahí tendréis el enlace, muy probablemente. Los que estéis suscritos a través de Twitch, entrad en el canal del Mecenas de Discord, que lo dejaré también ahí. Y los que estáis por Patreon, Simplemente en Patreon imagino que encontraréis el enlace. Me voy a volver loco, pero la idea es que todo el mundo tenga acceso a esta votación, todos los mecenas, sin importar de dónde vengan y a dónde van. Y entre todos que hagamos de esta décima temporada, que si todo va bien, pues empezará ahora en septiembre y a ver a dónde nos lleva. Así que nada, que espero que estéis pasando un buen verano, a los que os vais ahora de vacaciones, a los que volvéis, que bueno, que hayáis disfrutado de este momento de calma. Y si no habéis tenido ni una cosa ni la otra, pues ya llegará vuestro momento, porque la vida es así, son momentos. Yo me despido. Adiós.